¿Qué quieres? ¿Le han preguntado alguna vez a usted, ¿qué quieres? El otro día fuimos ahí en el barrio para comprar una paleta, un ice cream. Y son las paletas de Michoacán. Y aquí hemos aprendido que las michoacanas son las mejores. Yo no sé si es cierto, porque no he probado de otro lado de México, pero dicen que son las mejores. No sé si hay alguien de Michoacán, de aquí, que nos pueda decir sí. Pero si no, pues no hay quien defienda las paletas. Y fuimos ahí y nos dijeron, ¿qué quiere? Y se sintió amable. Un día fui ahí, estaba en una tienda en Panamá, en la ciudad de Panamá, y estaba en la tienda y vino uno de los que vende y me dijo, ¿qué quieres? Y yo sentí, uy, depende cómo se diga la pregunta, ¿qué quiere? Pero yo le voy a hacer la pregunta a usted hoy. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere usted hoy aquí? ¿Por qué vino? ¿Qué quiere? ¿Quiere dormir? ¿Quiere descansar? ¿Quiere orar? ¿Quiere encontrarse con Dios? ¿Quiere cambiar? ¿Quiere algo? ¿Qué quiere? Doña Linda, ¿usted quiere? Es un muy buen cirujano. Todos los días hace cirugías, 4, 5, 6 cirugías cada día. Y necesita tener mucha fineza con sus dedos, sus manos para cortar. Necesita tener muy buena vista para ver lo que está haciendo. Necesita hablar muy bien para decirle a los otros doctores, ayudantes, anestesiólogos, enfermeras, páseme esto, deme esto, páseme el machete. Ah, no, no, ahí no se usa machete. En una cirugía no se usa machete, son bisturís, se llaman. Páseme esto, páseme la gileta. Pero él empezó a ver un poco así, como que las cosas se movían. Y él estaba pensando, anteojos, pero las cosas se movían y no podía ver muy bien. Entonces tuvo que hacerse unos exámenes, una tomografía. Aquí, ¿cómo es que le dicen ustedes a la tomografía? Un escáner. MRI. Bueno, se hizo todo eso. Ajá. Y lo que tenía era un tumor aquí. Un tumor que oprime el nervio óptico. La visión nuestra, hay un centro aquí que es el que hace que miremos. Yo estudié un poco de medicina también. Hice 3 años en la Facultad de Medicina, 5 en la de Psicología Clínica. Entonces, por eso sé algunas cosas del cerebro. Y entonces, encontraron que tenía un tumor que había crecido bastante aquí. Y empezaron a decir, bueno, doctor, ¿qué podemos hacer? El mejor médico, viva Michoacán, el mejor médico realmente en el mundo para este tipo de cirugía está en México. Y vamos a llamar, vamos a encontrarlo ahorita mismo y un neurólogo, doctor amigo, inmediatamente ahí tomó el teléfono, dijo, tengo aquí al doctor Sarmiento y pasa esto y esto. Y dijo, véngase, vamos a operarlo rápido. Pero de igual manera en la casa, con mi familia, mis hermanos, dijimos, sí, vamos a operar rápido. En oración. Y entonces oramos. Dijimos, Señor, tú tienes todo poder. Tú puedes sanar ese tumor. Y oramos. Luego, como él no se hizo la cirugía ni nada, fue para un control con otro escáner, otro chequeo. Y la doctora estaba viendo las placas, las imágenes. Ahí dice: doctor, qué bien le quedó la cirugía. ¿Quién lo operó al fin? Y le dijo él: no, yo no me he operado. No, no, sí, aquí está, mire. Aquí está la marca cuando se hizo la cirugía y es una cirugía perfecta. Qué bien le quedó. Le dijo: no, no, yo no me he operado. Me operó el de arriba. ¿Cuántos de ustedes creen en milagros? Dios quiere hacer un milagro en su vida hoy. Miremos una lectura bíblica. En la siguiente imagen dice: un ciego recibe la vista. Un ciego recibe la vista. Un ciego. Después, Jesús andaba haciendo varias cosas. Había ido a la pulguita, a la pulga a vender y digo a comprar, a ver ahí qué había. Y había andado por el mall y se había dado una vuelta por varios lados. Y entonces dice que llegó a Jericó, a San José. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos. ¿Cómo iba Jesús? Acompañado. ¿De quién? De sus discípulos. ¿Y de quién más? Una gran multitud. Para aclarar, una multitud en la Biblia generalmente significa 3.000 a 5.000 personas. 3.000 a 5.000 personas. Pero en la palabra dice gran multitud. Quiere decir que la está multiplicando al menos por dos. Eso significa que habían ahí posiblemente unas 10.000 personas. Una gran multitud. Y entonces, un mendigo, una persona que está pidiendo, ciego, no puede ver, llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, da el nombre porque lo que quiere hacer el escritor aquí es identificar a la persona. Es una persona que tiene nombre. Es más, es de la familia de Timeo, el hijo de Timeo. No se confundan, es el hijo de él, ¿se acuerdan? De él. Ah, sí, sí, sí, sí, ya lo conocemos. Muy bien, estaba sentado junto al camino. Al oír que él, que venía, que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían: hey, cállate, para que se callara. Pero él se puso a gritar aún más: hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. ¿Cómo se llama el título de la reflexión bíblica que yo quiero compartir esta tarde? ¿Cómo se llama? ¿Qué quieres? Ahí está en rojo, en el verso 51. ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Y él tuvo la capacidad de responder, decir, quiero ver, quiero ver. Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a compartir cinco elementos en este proceso de sanidad o en esta pregunta generó cinco elementos. Vamos a verlos ahí. Cinco. En primer lugar, leímos que Jesús vino y iba acompañado, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Acompañado de quién? ¿De sus discípulos y quién? Una gran multitud. Pero en medio de esa gran multitud hay uno que está solo. Es el ciego. Hay uno. Uno que está solo. Y es que la verdad que aquí podríamos haber muchos. Mas sin embargo, estar solo. El domingo pasado habíamos aquí como 75 personas. El domingo pasado. Interesante. A veces los números y ver. Hoy conté yo 43. Junto a todos. 43. Pero podría haber aquí 200 personas y podría ser que alguno que esté sentado aquí esté solo en medio de la multitud. La pregunta es, ¿vino usted solo o acompañado? ¿Cómo vino? Otra pregunta, ¿está ahí sentado solo, sola o acompañado? ¿Cómo está? ¿Solo o acompañado? Bueno, puede ser que esté sentado solo así como Paulina. Paulina, solo Paulina está aquí. Pero no necesariamente esté sola. Puede ser que está sola sentada, pero sí se siente acompañada. Y puede ser que aquí esté Rosita, que no está sola, que tiene tres personas a su lado, cuatro con Paulina, y podría ser que a pesar de estar con más, se sienta y se siente ahí sola. De nuevo la pregunta, ¿cómo está usted? Muy bien. Hay momentos en la vida en que uno se siente solo. No sé si le ha ocurrido a usted. A mí sí. Hay momentos en que quizás no sabe qué hacer. Hay momentos en que quizás ha estado luchando. Vamos a ver, hoy usted dijo que venía, aquí está y no está sola y tiene ganas de participar. Muy bien, doña Linda, díganos. Ajá. Mire qué bien lo que está diciendo. Y es hija única, ¿verdad? Es única. Mire, dice, pero yo aquí hay más, hermanos. ¿Verdad? Es nuestra vecina. Y nosotros hemos querido, nos hemos sentido a veces tan solos, pero tan solos que necesitamos de doña Linda. Y doña Linda nos ha acompañado. Esta oreja se me quiere caer. Pero es la oreja. Así es que el Señor que me haga el milagro. Qué bueno, doña Linda, que usted está aquí. Que en medio del sentido de soledad, de a veces estar sola, pero sí aquí hay una comunidad. Aquí hay una familia. Y en esta familia hay lugar para todos. Y si usted cree que no hay lugar, mire alrededor, sí hay un montón. hay más opciones. De manera que hay momentos en la vida en que nos sentimos muy solos. Pero también hay momentos en la vida que pareciera que estamos acompañados. Pero la compañía es por razones de intereses. Y cuando los intereses se terminan, se da cuenta que en realidad había estado solo o sola todo el tiempo. Interesante eso, ¿verdad? Yo tenía muchos amigos cuando yo estaba en la secundaria, nosotros le llamamos el colegio allá. Pero cuando dije, está bien, Señor, yo te voy a seguir a ti a los 17 años, dije, ok, Señor, ya no voy a pelear más contigo. Voy a seguirte. Y entonces los compañeros que me invitaban para ir para allá, para ir para acá, la mayoría de ellos bebían, yo no. La mayoría de ellos fumaban, yo no. Varios de ellos usaban marihuana, era la más normal en ese entonces, en los años 70. De vez en cuando llegaba un poco de morfina y se podía conseguir DSLD, pelo de ángel le llamaban, ¿verdad? Es un polvo altamente, altamente adictivo. Con solo rozar la piel, vuela por días. Pero lo que más habían eran muchachas. Ahí sí participaba yo, ¿verdad? Pero cuando yo dije, Señor, está bien, yo te voy a seguir a ti. Todos los amigos desaparecieron. En realidad había estado con gente, pero solo. Con gente, pero solo. Miremos en segundo lugar. En segundo lugar dice, usa lo que tienes. Y dice que este hombre era ciego. Uno de sus sentidos tenía problemas. ¿Ustedes saben cuáles son los cinco sentidos que tenemos? ¿Cuáles son? El oír, vista, olfato, tacto. Ajá, muy bien. Pero él tenía al menos, por la historia, sabemos que por lo menos había uno que no tenía. ¿Cuál era? La vista. Pero este hombre podía hablar. Es más, podía gritar. Es más, podía también movilizarse. Este hombre podía saltar. Dice que pegó un brinco y caminó. Él estaba usando lo que tenía. Porque quería algo para resolver en su vida. De manera que él escuchó que Jesús iba por ahí. Y entonces él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión. Compasión. Jesús, hijo de David, acércate a mí. Eso significa compasión. Acércate a mí. Bueno, ustedes saben, los latinos somos bien acercones, ¿verdad, Teresa? Nos gusta estar cerca. Si a mí me extraña que Paulina está ahí, pues si a nosotros nos gusta el calor, ¿verdad? A nosotros los latinos nos encanta el lenguaje proxémico. Ustedes saben que hay diferentes tipos de lenguaje. Las palabras, ¿verdad? Los gestos. Y los latinos somos muy buenos para hablar con gestos, ¿verdad? Para señalar cosas. Pueden haber mil cosas ahí, yo necesito la sal, estamos comiendo, y yo le digo, pásame por favor. Y ya sabemos qué es, ¿verdad? ¿Cómo está la comida? Muy buena. ¿Cómo están las cosas? Un poco aburrido. ¿Cómo va la prédica? De manera que ahí también es el lenguaje proxémico, proximidad, próximo, proxémico. Claro, en esta cultura nosotros sabemos que en la cultura norteamericana no son tan proxémicos, son más entorno. Este es mi espacio. Hola. Cuando dicen hola, ¿verdad? La mayoría del tiempo no miran. De manera que este hombre está usando lo que él tiene. Lo que él tiene para resolver su problema. Él está ciego. No sabemos la razón de su ceguera, pero sí sabemos que está ciego. Pero ¿sabe usted que hay veces en que nosotros podemos estar con los ojos muy buenos, mas sin embargo ciegos? No vemos. Los ojos funcionan perfecto, pero no vemos. En Honduras hay una ceguera muy común. Y es que cuando uno va manejando, llega especialmente a un semáforo y ahí hay mucha gente y niños pidiendo dinero. Pero llega un momento en que estamos tan acostumbrados, no queremos ayudar, no queremos decir nada, no queremos cambiar y ya no vemos. Están ahí, pero no los vemos. No existen. Y todavía se ponen en el vidrio del carro y le hacen. Y uno no mira. La pregunta es, ¿qué cosas están pasando en su vida que usted ya no mira? ¿Qué ocurre en su casa que usted ya no ve? ¿Qué ocurre en su barrio que usted ya no lo ve? Cuando nosotros llegamos aquí al barrio, ahí en la Oak, en la Washington, cuando llegamos estábamos asombrados porque inmediatamente vimos que habían muchas prostitutas en la esquina de la primera, entre Oak y la primera, ¿verdad? Donde al pasar la calle ya es Marta y Oak para acá. Y estábamos. Sí, bueno, en Honduras, no sé aquí, pero en Honduras como el lenguaje tiene que cambiar mucho por aquello de la sensibilidad y de lo que aquí se genera por las Naciones Unidas y todo eso, ahora se les llama ejecutivas del sexo. Porque prostitutas es muy racista, es muy feo. Entonces, se les llamó en un momento trabajadoras del sexo. Pero trabajadoras era muy corriente. De manera que ahora se les llama ejecutivas. Pero bien, nosotros porque habíamos oído por las películas, pensábamos que aquí en Estados Unidos no podía verse prostitución así tan libre. En Honduras es normal. En Honduras es normal. Es legal. hay permiso, o sea, no hay problema. Pero llegamos aquí, estábamos viendo. Bueno, no son tan bonitas para estar viendo, pero mirábamos porque, qué extraño. Yo creí que aquí no habían, pero aquí hay. Pero sabe usted que poco a poco hemos ido volviéndonos un poco ciegos. Sabemos que ahí están, ¿verdad, doña Linda? Ah, pero ya como que ni las vemos. Y yo pensaba, ¿pero por qué la policía no hace nada? Si la policía pasa ahí, los carros, y están ahí y no hacen nada. Yo dije, no, yo creo que es legal. Pero ya me di cuenta que no es legal, sino que es ceguera. Ya no se ven. Ya no se ven. La pregunta es, ¿qué cosas no mira usted? ¿Qué cosas hay en su vida personal, interior, que usted ya no las mira? ¿Qué situaciones hay que usted está vendado y no quiere ver más? Y se hace, como decimos los latinos, se hace el loco. Finge demencia, que no la ve. Pero a veces nosotros mismos nos atamos y no vemos. Este hombre tenía un problema de ceguera. No podía ver. Pero lo que más él anhelaba era ver. Ver. Yo le pregunté un día a mi sobrino, vamos a ver, Orson, ¿qué es lo que más te gustaría a vos tener? Unos 200 o 300 millones de dólares, tío. Oh, ya. La pregunta de nuevo, como empezamos, ¿qué quiere usted? Si Jesús está aquí hoy y le pregunta, ¿qué quiere? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le diría? Un yate para ir de pesca. Ah, te voy a dar la lancha de Pedro. Si Jesús le pregunta hoy a usted aquí, ¿qué le pediría a usted? Un castillo. Un banco. Y como no le especificó, le da una así, en una banca, ¿no? ¿Qué le pediría? ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor está aquí? Como dicen en mi país, no se oye, padre. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor está aquí? La pregunta es, ¿qué le pediría usted a Él hoy? ¿Qué necesita usted? Este hombre dijo, quiero ver. Pero para ver tenía que usar lo que tenía. Usted a veces quiere algo, pero no usa lo que tiene. Este hombre tuvo que usar su voz, su capacidad de hablar, de oír, de caminar, de gritar, porque tenía una profunda necesidad. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la suya que hoy usted le diría, Señor, ten compasión de mí? Y yo expliqué un poco sobre compasión, ¿qué significa? Compasión, al lado. Compasión significa alrededor. Pero no solo dando vueltas, sino así. Pero también compasión significa sobre de. Señor, ven sobre mí. Señor, camina a mi lado. Señor, acércate a mí. Señor, pasión, compasión, pasión. Siente mi dolor. Tengo dolor por mi situación, por mi condición, por lo que me pasa. Tengo dolor. Señor, ayúdame. Miremos en tercer lugar. Es, ¿qué te detiene a ti para usar lo que tienes? Porque tienes cosas, pero no lo usas. No haces. ¿Qué te detiene a ti? Y dice que cuando este hombre empezó a gritar, Señor, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Habían muchos ahí que le decían, cállate, no molestes, quédate ahí, sigue ahí, continúa en lo mismo, sigue ciego, sigue mudo, sigue sin caminar, sigue sin brincar, sigue en drogas, sigue en alcohol, sigue viviendo mal, sigue así. ¿Qué te detiene a ti? A veces estamos ya tan acostumbrados a las cosas que estamos amarrados. Como ese caballo. Ese caballo es fuerte, alto, vigoroso, con mucho potencial. Pero él ya fue domado, amaestrado. De modo que si su lazo lo ponen con una silla, él está ahí. Él piensa que está muy atado. Él cree que no puede moverse. Él cree que no tiene la fuerza para irse. ¿Qué lo detiene? Una silla. ¿Qué lo detiene a usted? ¿Qué lo ata? Hay muchas ataduras que nos atan. Hemos conocido en el barrio que hay muchas ataduras. La gente sufre mucho. Mas sin embargo, no pueden usar lo que tienen. Invitamos a varios para venir aquí en el barrio. Algunos dijeron, claro que vamos. Otros dijeron, ahí estaré. Otros dijeron, yo llego. Otros dijeron, claro que vamos a ir. Yo le pregunté hoy, hola, ¿cómo está? ¿Va a ir? Ay, es que no, mira que voy a comer. Ya. Otro, ay, es que me duele la uña. Ya. Y otro, va a ir. Ay, ¿a qué hora es? Buen latino, ¿ah? ¿Eh? ¿A qué hora es? A las 3. Ay, sí es cierto. ¿Cómo? ¿A qué hora fue que me dijo? A las 3. Ay, sí. Ahí le caigo. No, a mí no me caiga, ¿verdad? Ahí caigo es jump. I'm going to be there. No. Posiblemente está atado. Hay mucha lucha espiritual moviéndose fuertemente en el barrio hoy en día. Ayer, hoy, para no venir, para no estar. Tengo que ver a mi sobrino. Es que me llegó una visita. Es que a mi novio le duele la barriga. no vemos que estamos atados. Y es una lucha espiritual. Yo no estoy llamando la atención a nadie, yo solo quiero promover la reflexión para abrir los ojos y decir, wow, hay una lucha que está ahí deteniéndome para no ir y no encontrarme con Jesús. Porque hay dolor, hay enfermedad, hay alcohol, hay droga, hay desempleo, hay problemas de familia, hay hijos en gangas, hay esposos bebiendo y fuera en la calle, hay otros en la calle haciendo nada, hay problemas, hay necesidad, Cristo quiere ayudarle, hay opción para usted, pero dice, no puedo. Este hombre tenía posiblemente muchos años de estar en el camino. No tenía esperanza. No habían doctores. No había trasplante de retinas. No habían gafas de último modelo. Pero Cristo estaba ahí. Miremos, en cuarto lugar. En cuarto lugar vemos que en esta situación Jesús se detuvo. Jesús se detuvo ahí. Él va pasando por ahí. Pero frente a la necesidad y el clamor, Él se detiene. Necesidad hay siempre, pero no se detiene siempre. Ese era el tiempo de ese hombre. El Kairos de Dios estaba ahí. Dios mismo estaba pasando por ahí. Por eso yo le pregunté al inicio, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere usted hoy que Jesús está y se detuvo aquí? Él está aquí. Él se detuvo aquí. Un día yo me sentí muy emocionado y posiblemente Lourdes también. Estábamos en Israel y cruzamos en barco en el lago donde dice que Jesús caminó sobre las aguas yendo hacia Capernaum. Entonces el barco hace un tour, un paseo por la zona donde él salió hacia Capernaum, entonces puede saberse que es esa ruta que han hecho por siempre los barcos. Y entonces fuimos por ahí. Y cuando íbamos en medio de la zona, el barco se detuvo. Y todos cantaron un canto que dice, aquel que caminó sobre las aguas está aquí hoy caminando. Y yo me sentí como emocionado, decir, wow, el Señor se movió y caminó sobre el agua y se detuvo aquí en un punto de estos para hablar con Pedro y decirle, Pedro, ven, tú puedes caminar. Solo necesitas fe, camina. Y Él está aquí hoy. Y Él le dice, ven. Sé que no puedes ver, pero puedes caminar. Ven. No te pido que me mires, te pido que vengas. Ven. Ten fe. Necesitas algo. Yo sé que tienes necesidad. Yo sé que estás enfermo. Yo sé que tienes dolor. Yo sé que hay algo que necesitas todavía en tu vida, en tu cuerpo físico. Hay algo que yo puedo hacer por ti, pero ven. Porque dice que el maestro se detuvo y lo mandó a llamar. Y no dijo, tráiganme al ciego. Por eso la historia empieza diciendo que se llamaba Bartimeo. Él tuvo que decir, tráiganme a Bartimeo. Y nadie quedó, Jesús llama al ciego, pero ¿cuál de todos? Si hay un montón, dijeron. Hay 10,000 personas. Puede ser que habían 10 ciegos. Pero él dijo, tráiganmelo, llámenlo a Bartimeo. Tráiganlo a él. Y el Señor te está llamando hoy por nombre. El Señor te llama hoy por nombre. Y te dice, no te hagas el loco, es contigo. Es contigo, María. Es contigo, Rosita. Es contigo, Rey. Es contigo, Scott. Ven. Solo ten fe. Cree. Y dice que cuando Jesús lo llamó, habían otros que lo callaron cuando él gritó, pero ahora lo animan. Ahora están diciendo, ánimo, te llama. Botó su capa, lo que la capa es en lo que lo identificaba como alguien que pide, porque se quita y tira ahí y ahí tiran las monedas. Nosotros le decimos manteado, no sé cómo le dicen en México, para la mayoría de mexicanos. Pero ponen el trapo ahí y ahí cae la moneda. Y ahí recoge. Tiró el trapo. Esto ya no me importa porque ya no es más mi identidad. Ya no más. Desde que se deshizo de eso, él ya sabía que ya no más lo iba a usar. Ya no lo ocupaba. Porque él iba a ver. Necesita quitarse y botar lo que lo ata a usted. Creer y venir donde él. Porque él se detuvo. Él está aquí. En quinto lugar. Sí. Quinto lugar. Dice, el título ahí, en el bosquejo que yo tengo es, puedes irte. Dice que Jesús vino donde Jesús y cuando se presentó donde él le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. Mire qué lindo, puedes irte, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Y dice que entonces él pudo ver y no se fue, sino que lo seguía a él. Seguía a Cristo. Lo seguía. Qué interesante eso. Dice que lo seguía. Lo despachó, pero él no se quiso ir. Lo siguió. Posiblemente está queriendo Janet ayudarnos allá escribiendo el título ahí. Y es, puedes irte. En quinto lugar es, puedes irte. ¿Verdad? Puedes irte. La pregunta es, ¿está listo usted para irse? Puedes irte. Muy bien, está bien. Puedes irte. La pregunta de nuevo es, ¿está usted listo para irse? ¿Está listo ya para irse para su casa? Buen tiempo. Un día me tocó predicar en, creo que fue en Seattle o en, creo que fue en Seattle. Y yo les dije, he observado que aquí, cuando he venido a las reuniones en esta iglesia, casi todos están. La reunión es de 1 hora y casi todos los norteamericanos estaban ahí. Hora, es 1 hora el culto, hora, hora de irse. Y nosotros los latinos decimos, ah, todavía hay tiempo, sigamos. Estamos queriendo empezar a las 3 y a veces nos preguntamos, ¿empezamos ya porque no han venido? Es a las 3. Y Jesús le dijo a este hombre, cheque, puedes irte. Usted ya se puede ir para su casa. La pregunta es, ¿cómo se va a ir? Igual, con lo mismo, ciego o libre, sano. Yo lo invito a que se vaya sano. A que le diga, Señor, tú conoces mi problema, tú conoces mi dolor, tú conoces mi necesidad, tú sabes lo que yo paso, te conozco, he oído de ti. Pero aún así tengo hoy aquí esta necesidad que yo quiero entregarte a ti. Por favor, ayúdame. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y dice que lo sanó por la fe de él mismo. Pero el hombre, Jesús le dijo, puedes irte. Pero seguía a Jesús. Y es que cuando Jesús toca la vida, es imposible dejarlo. Cuando Jesús toca lo profundo, no lo puedes dejar. Yo acepté a Cristo cuando tenía 5 años, con mi madre que nos leía la Biblia, ahí con candela, porque no había luz eléctrica, pero había una candela. Y siempre para dormirnos, niños, les voy a leer. Y yo ya sabía lo que nos iba a leer siempre, porque solo esa pedía. Una historia del libro de los Hechos. Y con la candela ella nos leía. Y un día dijo, ¿quieren aceptar a Cristo? Y yo dije, sí, mamá, yo quiero. Y ella oró. Pero los años pasaron. Y así como esa noche pasó, así pasó y yo me olvidé después, siendo adolescente. Y dije, ya no más, ya no voy a ir a la iglesia, ya no me van a obligar. Ya no voy a ir a recoger la ofrenda, ya no voy a ir a decir un verso al frente, ya no. Pero cuando tenía 17 años, le dije, está bien, Señor, ya no voy a pelear contigo. Todos estos años he estado peleando. Cristiano en el templo, cristiano en el colegio. Cristiano en la casa, el diablo en la calle. Ya estoy cansado, ya no más. Y entonces le dije, aquí estoy, ten compasión de mí. Como cantamos el último canto, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Renuévame. Puede ser que usted tiene años de conocer a Cristo. Puede ser que tiene años de haber oído de él, pero hoy también él puede hacer algo nuevo en usted. ¿Habrá alguien? Oremos. ¿Habrá alguien que hoy se quiere poner de pie donde está y decir yo necesito oración hoy? No le voy a decir que me diga por qué ni qué. A mí no. El Señor sí lo sabe y le interesa. Yo solo estoy compartiendo la palabra. Si hay alguien que necesita oración, que dice yo tengo este problema, que usted sabe que lo tiene, que usted necesita ser sano físicamente, que el Señor complete en usted la obra, que Él lo liberte, lo sea libre de algo, yo lo invito a que se ponga de pie donde está como señal de que usted necesita oración y vamos a orar por usted. Lo invito a que se ponga de pie el que necesite. Amén, doña Berta. Muy bien. ¿Habrá alguien más? Muy bien, Janet. Amén. Sí, María. María indicó con su mano. ¿Verdad? Muy bien. Amén, Teresa. Gloria a Dios. Amén. Qué bien, Paulina. Amén. Gracias a Dios, Rosita. El Señor está pasando. No deje pasar usted la oportunidad. El Señor es bueno. El Señor sabe que quizás usted está luchando, que usted está confundido, que no sabe qué hacer, que no sabe cuál es el próximo paso, que no sabe cómo va a seguir. Pero el Señor sí sabe. Y usted ha estado pensando y si va a continuar en esto, o va a seguir en aquello, o va a cerrar esto, o va a hacer lo otro. El Señor sí sabe. Y Él quiere ponerse en usted. Gloria a Dios. Amén.